¡Claro que sí, Keniki! ¡Será automático! ¡Hidromático! ¡Ultramático! ¡Será el Gris Laire! Remontaré 6 cilindros y un buen turbocompresor. ¡Flipando estoy, flipando! Volante deportivo y doble carburación. ¡Alucinante!